Mundofonías. Mundofonías. Madame Uchigiba Malana. magnífica música para abrir esta nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá, dedicado, como bien sabéis, a las músicas de los pueblos, a las músicas de raíz de todo el planeta y alrededores. Y tenemos el gusto de presentaros este nuevo trabajo que viene firmado por Baseku Kuyate y Ami Sako. Él es uno de los más reconocidos tañedores de ese pequeño instrumento, ese pequeño laúd llamado ngoni, y ella es una excelente cantante que ha venido participando en los discos de Baseku Kuyate de forma constante. De hecho, bueno, pues ellos están casados, son pareja, y a mí particularmente me alegra que el disco venga firmado por los dos, porque si bien hemos podido disfrutar de la excelencia vocal de Ami Sako, normalmente era en un disco firmado por otra persona y habitualmente pues por Baseku Kuyate. Salvo un disco que sí que se publicó a su nombre en el año 2007, si no recuerdo mal. Así que bien reconocido está Ami Sako, lo tuyo pa' tu saco. Enhorabuena también y un saludo a Carolina Vallejo y el sello One World Music, que publican esta grabación realizada, producida y pergeñada enteramente en Mali y por gente de Mali. El disco se titula Jujon, l'oiseau de Garana, el pájaro de Garana. Garana es la localidad de donde ellos proceden y donde están instalados. Y como muchas veces ocurre entre los griots del África Occidental, se entonan canciones en alabanza de alguien, de un benefactor, de una persona notable para la comunidad, como es Seydou Nantum, a quien está dedicada la pieza que ha abierto esta edición de Mundofonías. Baseku Kuyate y Ami Sako, este disco que se publica justo en estos días, a finales de mayo, el día 24 concretamente. Y vamos a continuar con sonoridades africanas de publicación muy actual de este mismo mes, si bien nos vamos un poquito más al norte. Y nos vamos con un ejemplo de música gnawa, esa música que en realidad enlaza el África del Norte con la música subsahariana, ya que nace de la expresión de los descendientes de aquellos subsaharianos que fueron trasladados, esclavizados y trasladados al norte de África. Es una música, como sabéis, en su origen ritual, que suele llevar al trance y el éxtasis. Y bueno, a ver si lo alcanzamos escuchando a Asma Hamzawi y su grupo Bnat Timbuktu, una formación que en este disco funciona en formato de trío, con Asma Hamzawi tocando el laúd Gembri, cantando, y las otras dos componentes, Aisha Hamzawi e Iman Gemsi, en los coros y castañeteando las carcabas o krakab, esa especie de castañuela metálica de sonido tan particular que también, por cierto, suena en las manos de la propia Asma Hamzawi. El disco se llama Lbnat, las hijas, sería la traducción, si no me equivoco, y escuchamos esta pieza, Laila Malika, partes 2 y 3. Malika, Es la música de Asma Hamzawi Ibnat Timbuktu, música gnawa desde Marruecos, una música en cuyos rituales, en cuyas celebraciones, en cuyas danzas la presencia de las mujeres es esencial, pero no así tradicionalmente en su ejecución, en su interpretación. Actualmente hay una corriente de mujeres que sí están emprendiendo ese camino de interpretar ellas también la música gnawa, y quizás la más conocida y reconocida es Asma Hamzawi. Como digo, es el disco El Benat, que acaba de ser publicado. E influencias de esta música y de otras nos encontramos en la artista que nos visita a continuación. Samira Dainan. Bueno, en realidad es su grupo. El grupo es el que nos visita. Samira's Blues. Artista de origen norteafricano afincada en los Países Bajos con músicos de allí y del África del Norte. Nos propone este disco titulado Salam, a modo de saludo, por supuesto. De él nos quedamos con esta pieza, Hasna Ya Leila. Es Samira's Blues. ye koi ma wan in ta duniya jari niyadi yo sede wala ya bani babadi yo sede wala ya bani hermedi yo sede wala ya bani ye koi ma wan in ta duniya jari I'm not afraid to

Seguimos por África en esta edición de Mundofonías, aunque nos hemos trasladado ahora, después de visitar el África Occidental y el norte de África, a Etiopía. Y el grupo al que hemos escuchado es Kwankwa. Se escribe Q-W-A-N-Q-W-A, pero ya sabéis que todos los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y de los discos los tenéis en nuestra web mundofonías.com a vuestra disposición para echarles un vistazo cuando os apetezca o cuando necesitéis. Y este disco viene a romper una tendencia porque hasta ahora esta formación había titulado sus grabaciones como volumen 1, volumen 2, volumen 3 y este ya no, este se titula Live porque está grabado en directo durante la gira que realizaron por Norteamérica en el año 2022. Desde California a Nueva York y otras diferentes localizaciones. Un disco publicado en vinilo y en formato digital. Parece que ya hay que olvidarse un poco de los CDs. A mí me da pena porque, oye, son bastante manejables. Y en él se puede escuchar el arte de estos artistas con instrumentos de la tradición etíope, como el mesenco, ese rabel de una sola cuerda en las manos de Endris Hassen, la lira krar, en este caso la lira krar baja, de Bubu Tekle Mariam, el tambor de piel de cabra quevero, el canto de Selamesh Zemene, y bueno, el único instrumento extraetíope, podríamos decir, el violín de cinco cuerdas eléctrico de Kaet Hosteter. Como digo, es la música de Kwankwa y la pieza titulada Tigrinia es la que sonaba. Volvemos a las influencias norteafricanas, en este caso tamizadas, bueno, pues con un montón de referencias más y en un formato muy bailable y potente, como vais a ver, de este grupo llamado Babel Blues, que publica en su nuevo trabajo con el histórico sello Real World, fundado, como sabéis, por Peter Gabriel. Se llama Swaken y combina elementos psicodélicos, rockeros, bastante cañeros, como solemos decir por aquí, con elementos de la música norteafricana, entre ellos la música gnawa, como escuchábamos antes. Es, como digo, el nuevo trabajo de Babel Blues. Yeah. Amma se titulaba esta pieza que hemos seleccionado para presentaros el nuevo trabajo de Bubble Blues, otro disco que ve la luz en este mes de mayo del 2024 con el título de Swaken. Es, como digo, la música de este cuarteto franco-marroquí con la voz y los diversos instrumentos de la emblemática Yusra Mansour, entre otros componentes. Bueno, pues vamos a continuar en África, es el motivo principal, como veis, de esta edición de Mundofonías, y nos vamos a Malawi, en realidad con un artista instalado en el Reino Unido, como es Humphries Kantasi. ¿Cómo canta Humphries? Pues Kantasi, muy bien, efectivamente, como dice su nombre. Pero además se ocupa de percusiones, guitarra acústica y sintetizador en compañía de una muy mestiza banda afroeuropea. La intención de Humphries Kantasi era enlazar la música de Malawi, de su tierra, con la rítmica y la melodiosidad del soukous, ese estilo irresistible nacido en el corazón de África, en el Congo. Para ello contó con uno de los grandes guitarristas de ese estilo. La guitarra y sus melodías son un componente esencial del soukous, como es Otis Tabasenge, junto al otro bajista congoleño Claude Bula, para completar la formación con el baterista David Lessi. Bien, pues escuchamos a Humphries Kantasi y sus amigos musicales con este disco titulado Malawi y la pieza, como vais a ver, muy pegadiza, Yurileni. Dende ni pangwe, dende ni pangwe, nini mpangwe karina nyoko ndera ndera karina nyoko ndera ndera Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado, como bien se ve, con sonoridades africanas, además el nombre del grupo lo evidencia absolutamente, la orquesta Afro-Negro. Es uno de los grupos representados en un disco que acaba de ser publicado en las últimas semanas, titulado Le Belgiquen. ¿Qué es eso de Le Belgiquen? Pues es una mezcla de dos palabras, belge, belga y africain, africano, los belgicanos, podríamos decir, que reúne grabaciones realizadas entre 1964 y 1970 en Bélgica por el sello Covadia a grupos que se formaron en la diáspora, sobre todo por congoleños que fueron a estudiar a ese país europeo, Bélgica, del cual lo que entonces era el Congo belga fue una colonia durante muchos años, dominio durante el cual la población del Congo sufrió horribles atrocidades que costaron la vida a millones de personas, bajo la férula del ignominioso rey Leopoldo II de Bélgica, que de hecho durante varias décadas fue propietario exclusivo de esos territorios entre 1885 hasta 1908, cuando ocurrieron la mayor parte de esas terribles atrocidades. Y bueno, durante esa época, efectivamente, sobre todo estudiantes que viajaban a Bélgica sentían esa saudade, esa morriña de su tierra y de su música, y se juntaban para tocar, lo cual se plasmó en la experiencia del sello Covadia, fundado por Nikiforos Kavadias, de cuyos archivos y ediciones se extraen el contenido de este disco, Le Belgiquen Natango ya Covadia, 1964-1970, en piezas como esta que escuchábamos, de la Orquestre Afro-Negro. Y bueno, como solía ocurrir en esa época, estaba de moda cantar fraseos, chapurreos, en castellano, como en este Suena, Suena. Otras canciones del disco son, por ejemplo, Gózalo Mulata o Flamenco para ti, que no es muy flamenca la canción, pero bueno, ahí tiene ese título, de diferentes formaciones que participan en este disco Le Belgiquen. Y bueno, conexión africana, pero en este caso afrocaribeña, es a la que le seguimos la pista a continuación. También conexión de letras en castellano, en este caso desde nuestro querido país de Puerto Rico, donde tenemos el gusto y el honor de salir en las ondas de Radio Universidad de Puerto Rico por toda la isla y antiguamente también por Radio Vieques, emisora comunitaria que por diversas dificultades tuvo que dejar de funcionar hace algunos años. Bien, pues a pocos kilómetros de la capital de San Juan de Puerto Rico se encuentra la localidad de Loíza, Loíza como pronunciaríamos en la mayor parte de la península ibérica, que es un feudo de cultura y tradición afro-puertorriqueña, afro-caribeña. Hasta allí nos encamina la música de Jorge Cepeda Ceballos y su proyecto Pianomba Sonora, que nos ofrece este disco titulado Piatropicaribeño. Piñones, río y rey. Hemos escuchado Loiza, una pieza del disco Piatro Picaribeño de Jorge Cepeda Ceballos y Pianomba Sonora desde Puerto Rico, composición de Armando Pacheco Matos con la voz de Milton Molina Figueroa. Y sones afrocaribeños despiden esta edición de Mundofonías con un miembro de un linaje muy singular, como es Kiki Valera, que es el hijo mayor de esa maravillosa saga, la familia Valera Miranda, que desde el siglo XIX en Santiago de Cuba han tenido un papel fundamental en la difusión y la expresión de la música oriental cubana. Pues bien, aquí tenemos a Kiki Valera con su nuevo disco Vacilón Santiaguero, tocando el 4 cubano, no el 3, sino el 4. El 3 suele ser el instrumento más habitual, con esas tres cuerdas dobles. Y bueno, pues él toca el 4, guitarra, bajo, clave, maracas, y hace los coros a los cantos de Francisco Coco Freeman, por ejemplo, en esta pieza, y a otros artistas que cantan en las diferentes piezas de este disco. En este corte, el ají de cocina, tenemos también las trompetas de Pete Nater y Denis Hernández, las congas y bongos de Pedro Vargas y los coros de este último y también de Steve Wash. Disco que está bien calentito, acaba de ver la luz, como muchos de los que hemos escuchado en esta edición de Mundofonías, el de Kiki Valera, con el que vamos a despedir este programa, que espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Allá donde estéis escuchándolo, en cualquiera de las emisoras, ese medio centenar de estaciones radiofónicas que difunden Mundofonías por toda la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter o como se llame ya eso, e Instagram, y por supuesto disponibles en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com para lo que queráis. Saludos desde Alcorcón, Madrid, de Araceli Chiana y Juan Antonio Vázquez, y hasta una nueva edición de Mundofonías. ¡Salud! ¡Ay, caserita! Por las calles de Santiago, oiga usted mi pregonar. Traigo cebolla morada, ajo, porro y perejil. Por las calles de Santiago, oiga usted mi pregonar. Traigo cebolla morada, ajo, porro y perejil. Ya se va este pregonero, no lo deje usted marchear. Cómpreme ají de cocina, que sé que te va a gustar. Traigo el rico oreganito, el cilantro y el limón. Cómprame ají de cocina y tendrás un buen sopón. para el perro. Don't be